Seguimos con Tu Tiempo Mujer, ya transitando los últimos minutos del programa, aunque todavía tenemos para un ratito más para compartir con vos. Y en este momento le toca el turno a Jessica Maggio en esta columna de donde nos recomienda lectura feminista, ella por supuesto en relación con su biblioteca popular Miguel Ángel Gómez Drummel, que allí, como ya te hemos contado, hay un lindo, hermoso rincón de género donde podés encontrar mucha, mucha lectura feminista. Ya la presento. Hola Jessy, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Mari, ¿cómo les va? ¿Cómo va la audiencia? Buenas tardes a todas. Seguimos en este programa tan intenso hoy, verde, abortero. Y Jessy, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Bueno, hoy vamos a recomendar la colección de libros antiprincesas de Chimbote. Bien. La autora es Nadia Fink y Pitu Sá sería el ilustrador. Antiprincesa es una colección de libros de cuentos que surge en el 2015. Nadia Fink es la autora, es una periodista. Ajá. Que mientras estaba haciendo una investigación sobre Violeta Parra y Frida Kahlo, se comienza a cuestionar sobre la crianza y estereotipos que la sociedad le va imponiendo a la crianza de sus propias hijas. Ajá. Y decide hacer un libro que ella hubiese querido recibir como madre para poder entregar a sus hijas sobre la historia de heroínas de Latinoamérica. Ah, mira vos. Sí, hermosa, hermosa la cómo ella misma crea la propia herramienta que ella le gustaría que exista en esta, en este mundo, ¿no? Bueno, es de Chirimbote, la editorial es una editorial independiente que promueve nuevas miradas y enfoques de la vida y el mundo, convencidos de que la industria cultural dominante no comprende las inquietudes de una nueva generación de chicas y chicos, ¿no? Es un colectivo autogestivo, promueve prácticas de comercialización justas y respetuosas. Ajá. Y de a poquito se va consolidando una red internacional de grupos de editores independientes y familiares, haciendo hincapié en el vínculo con docentes, instituciones educativas, organizaciones sociales y medios comunitarios, como una única forma de expandir obras e ideas contraculturales. Mm. Así que maravilloso esto que veníamos hablando de trabajar entre todos en red. Es cierto. Y, sí, y entre diferentes. Entonces eso nos va dando fuerza, ¿no? Nos va dando fuerza en esta contracultura que queremos crear, feminista. Y bueno, entonces está buenísimo esto, la colección Antiprincesas. Y bueno, hablan de un estereotipo, ¿no? Del estereotipo que está impuesto cuando las únicas referentes que teníamos de niñas eran las princesas. Es cierto, esos cuentos clásicos, sí, ¿no? Sí. Con el príncipe que venía a salvarnos siempre. Claro, entonces ese tema de la mujer que es salvada por un hombre, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hablar de los estereotipos que están descriptos por Nadia Fink para llegar a lograr esta colección, cuáles son los opuestos, ¿no? Entonces, Nadia plantea que los relatos clásicos de caballeros y princesas que siguen muy presentes a pesar de que se van modernizando, sí, generan violencia, porque reafirman el mandato de la mujer en el hogar, cuyo único fin respetable es el de ser madres y amas de casa, y esto entra en conflicto con la realidad, uh-huh, ¿no es cierto? Una princesa es una mujer que ha construido una vida en función del deseo de otros y de otras, de una reina y un rey que además son su propia familia, y a veces de un príncipe o un rey de otro poblado que la quiere para su hijo. Claro. También es una mujer a la que obligaron a construirse a partir de su belleza externa y a desarrollarse poco en sus propios deseos. Es una mujer que espera, que en general tiene que ser rescatada para vivir una vida un poco más plena, pero una vida plena que en general tiene que ver con el deseo hacia adentro de su familia. Casarse con un príncipe, continuar el mandato familiar, que es ser reina en un futuro. No, ¿no? Mucho más. Claro, las antiprincesas, sin embargo, son mujeres reales de la historia, que han logrado traspasar los límites que le ha impuesto la sociedad del momento. Siempre han sido mujeres rebeldes, que no han encajado en la contemporaneidad que les tocó vivir. Y son mujeres que salen a buscar su destino, que no esperan ser rescatadas, que se desarrollan en sus áreas. Hay pintoras, escritoras, cantantes de cumbia, poetas y de todo. Y eso demuestra las múltiples posibilidades de ser de las mujeres, ¿no? Qué todo lindo, lo contrario. Sí, sí, sí, sí. Sí, las antiprincesas tuvieron que luchar mucho para cumplir sus sueños en una sociedad donde se intentan suprimir los deseos de las mujeres, de los niños y las niñas. Por otro lado, también la bondad está muy asociada a las princesas. Nosotras creemos que ante situaciones que no nos gustan tenemos que poner límites y que eso también es una virtud. Claro, porque las princesas en los cuentos son dulces, amables y claro, muy buenas, ¿no? Claro. No hay ningún. Pero también recordá que en los viejos cuentos clásicos aparecía siempre la figura de la bruja, la malvada. Claro. Siempre estaba. ¿Viste? La rebelde era la malvada. Exacto, ¿no? Pero además estaba siempre en competencia o en pelea con la buena princesa. Eso también forma parte de la cultura que nos ponían a las mujeres como rivales, nos ponen todavía como rivales, sí, como competencia, ¿no? Claro, claro, sí, y está el tema de la fraternidad de los hombres, tienen todo un nombre esa complicidad entre varones, y nosotras estamos creando la sororidad, que sería la hermandad entre mujeres, pero ni siquiera tenía nombre. No, es cierto. La complicidad entre nosotras no tenía no nombre. No tenía nombre. Hoy le podemos poner nombre. Le podemos poner nombre. Qué lindo, entonces, eso. Qué maravilla como haber podido superar esas barreras que se nos impusieron para lograr hermanarnos entre nosotras y cuidarnos y querernos entre nosotras. Y bueno, y no es cierto, bueno, es muy bueno ese también los aires de libertad de las antiprincesas y de independencia, ¿no? Son valores que se muestran en los libros de la colección Antiprincesas, y bueno, que eso está muy bueno para las niñas, para nuestras hijas e hijos, y está muy bueno que se puedan lograr estos cuentos que tienen otros valores que no hacen a los valores patriarcales. Son antipatriarcales, las antiprincesas, qué lindo. Totalmente. Y qué bueno eso que comentabas de cómo las mujeres logramos ponerle palabra a las cosas. Era algo que decían también las compañeras del Socorro ayer, ¿no? Uh-huh. Cuando se le puede poner palabras al aborto, por ejemplo. Uh-huh. Y nosotras, fíjate cómo hemos podido ponerle palabra a esa complicidad que vos decías entre mujeres. ¿No? Ya surgió la palabra sororidad. Sororidad, ir a todo. Tenemos todas, todos, todes. Vamos agregando palabras en la RAE, se vuelve loco. Pero tiene que ver con esa red que vos decías, ¿no? Que claro, construimos las mujeres, una red de empatía. Que eso tiene que ver con el movimiento feminista, un movimiento que tiene una fuerza incomparable, que ya no se puede detener, que creo que va camino a ser mucho más fuerte, y sobre todo después de estas, que esto que nos está sucediendo con el tema del aborto. Pero qué importante, una vez más digo, resaltar lo que significa hoy el movimiento feminista. Sí, sí, la verdad que estas colecciones, o sea, rompen umbrales, los estereotipos, rompen los mandatos. Tenés ganas de leerlos todo el tiempo. No podía elegir para leer ahora, o sea, los libros. Está la historia de Clarice Lispector, de Evita, de Violeta Parra, de Juana Zurduy. Y no sabía qué elegir, era como que todo tenía ganas de leerlo. ¿Y cuál elegiste? Y es la introducción de Clarice Lispector, que habla de la escritora, ¿no? Bien. La escritora sin reglas ni privilegios. Llega una nueva antiprincesa a seguir poniendo las cosas pata para arriba como tanto nos gusta. Y qué mejor que sea Clarice Lispector, quien dio vueltas las frases, los géneros literarios, retorció las palabras y liberó los pensamientos. Esta brasileña se consideraba una antiescritora, porque no le gustaban las estructuras, ni lo académico, ni las reglas, porque escribía donde y cómo podía, en papelitos, servilletas o con la máquina de escribir sobre la falda, mientras sus hijos corrían y ella atendía el teléfono y los ayudaba con las tareas. Una mujer trabajadora que tuvo una vida de princesa en Europa y Estados Unidos y no le gustó. Le dio náusea, la aburrió, se sintió de otro pozo, o ranita. Y vivió a su tierra querida, y volvió a su tierra querida y siguió trabajando y hasta escribió libros para chicas y chicos, niñas y niños, como ella decía, donde los protagonistas son una gallina o un conejo pensante o un perro loco que come cigarrillos. La puertita del mundo Lispector no es una sola, sino muchas y desiguales, y también ventanitas con puntos y comas desordenados para que nada esté dicho y todo esté por contarse. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Hermoso, es como que toda la escritura que están en estos libros, todo lo que está escrito es todo como muy de mucho afecto entre nosotras, tiene como esa connotación afectuosa, de amorosidad, de amorosidad, ¿no? Uh-huh. Entre las mujeres, y lo lees y lo sentís como, la sentís como cerca. Sí, Clarice, sí, te, ¿no?, genera todo eso. Te genera, sí, todo muy eso. Lindo, muy lindo. Muy afectivo. La verdad que hermoso y bueno. Así que recomendado para las niñas y niños. Recomendada la colección de Chirimbote, entonces, Antiprincesa. Antiprincesa, sí. Y volvé a contar dónde funciona la biblioteca. Bueno, la biblioteca funciona en UNANUE 1990, de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Pueden encontrar estos libros y más en el Rincón de Género. Sí. Muchísimas gracias a la audiencia, a las chicas acá de la radio. Bueno, las saludo con mucho afecto a gracias, todas. Gracias, Jessy. Y será ley, Jessy. Será ley, sí. Sí.